cerramos el tiempo de tertulia Zona Cero con nuestros queridos contertulios. ¿Qué tal, Bruno Cardenosa? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás, querido mío? ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo va el fin de semana? Qué raro, ¿verdad? Con lluvia, con sol. Vamos a coger un constipado. Además han puesto la refrigeración en la emisora y estamos un poco destemplados, ¿eh? Sí, la verdad es que estamos todos destemplados. Pero bueno, eso es lo bueno que tiene que por primera vez en muchos años tengamos una primavera, ¿no? Tiene sus cosas malas y sus cosas buenas, ¿no? Qué falta de costumbre teníamos, ¿eh? ¿Verdad? Y nos habíamos acostumbrado a saltar del invierno al verano en 2 minutos. Bueno, pues este año pues tenemos un amago de primavera, que eso quiere decir que hay algo que está funcionando un poquito mejor, ¿no? Sí. Así claro. Que bueno, si la lectura a los resfriados es positiva, bueno, pues bienvenida sea. Muy bien. Tú que no te quieras echar serio hasta que no pasa julio, ¿verdad? Ah, no. Yo me pongo la camiseta en julio y me pongo la camiseta en diciembre, ¿no? Es que los zurdos tenemos el cerebro un poco... ¿Y qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, muy bien. Bueno, tú siempre vas impecable, ¿eh? Vale, gracias. Yo voy de verano, pero está de calor aquí. Sí. Pero como todos fumáis. Pero tú no eres de condición calurosa, ¿no? No, la verdad es que no, en general no, pero hombre, no soy leonés como Jesús, que es un tipo duro, pero, pero bueno, pero la verdad es que a mí me agrada que llueva, y es bueno. La verdad es que yo estoy en contra de que España camine, como dicen a veces, con la sequía hacia el desierto. Esto lo que va a ser al trópico, claramente, va a ser como el Congo dentro de unos años. Ya veréis. ¿Pero tú crees? Sí, con lluvias, así estacionales, la jungla va a estar bien. Yo no sé. ¿Tú qué piensas, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Vamos a hacer aquí una especie de tropicana? Pues no, hombre, no lo sé. Pero tanto cambio climático, al final puede ser lo que menos esperemos, ¿no? Sí. Desde luego yo creo que hay que prepararse para todas las inclemencias temporales atmosféricas. Y hacer como yo, que tengo una especie de termostato, sí. De tal manera que en invierno no paso demasiado frío y en verano no paso demasiado calor. No. Lo hago, no lo sé, es meteorología. La sangre que la tiene fría, como lo repito. No, Jesús Callejo es el más perfecto de todos nosotros. Sí. Lo que no quiere decir que sea el que más dure. Bueno, hay que decir que en Barcelona, que me estuvo presentando pasajes de la historia en catalán, que estuvo muy a gusto, ¿verdad, Jesús? Claro, mirad, una de esas tardes míticas y memorables. Nos trajimos muchísimo cariño. A las 10 nos tuvieron que sacar allí corriendo, ¿verdad? Porque perdíamos el último. Bueno, el último avión y llegamos por los frenos al avión, ¿eh? Eso sí que es como las películas de Hitchcock, en el último momento ahí, sí. Despegando el avión, llegamos, pero desde luego merecía la pena, ¿no? Esa espera, porque nos echaron de allí, si no tenías una cola interminable, sí. firmando libros, o sea que desde luego son de esos momentos en los que siempre recordaré, hay que estar ahí, hay que estar ahí para vivirlo. Llega Jesús Callejo y dice, hombre, tú eres el huracán de Granada. Bueno, me ha confundido con todo el mundo ya, pero con Fran Monte la primera vez. Sí. Pero bueno, eso de que me llame, pues eso, una vez que me llamaron la Feria del Libro, dije, hombre, ya estáis aquí, Jesús Canales y Carlos Callejo. Y tú me dices, gracias, Bruno, porque he leído tu libro, y nos citaba el libro de Bruno. La mezcla ahí con lo de las 4D, con lo cual estoy acostumbrado ya. Pues nos trajimos un montón de cariño y siempre te llevaremos Barcelona en nuestro corazoncito. Un momento muy, muy especial, muy especial. Y bueno, pues ahí están los amigos de Producción Espontánea, amigos de los medios de comunicación, Eduardo, que dice, a ver si dices en antena, dice, Eduardo, ¿qué tal llegaste? Porque estaba allí sin el consentimiento de su mujer, y iba a querer una buena. Muchos amigos que se desplazaron de Badalona, de otras localidades, y bueno, nos hicieron vibrar, nos hicieron pasar un momento formidable. Pau, tú eres mi amigo de Pau, ¿no? Sí, bueno, sí, como su Pau. De Fiches. Sí, estaba en todos los sitios. El amigo de David. De tantos otros. Bueno, pues la verdad es que muchas gracias, Barcelona, por esa calidad acogida. Y aquí tenemos a nuestro invitado, a Nacho Ares, que yo a Nacho le tengo un cariño muy especial. Yo creo recordar que fue el primero que le hizo una entrevista, ¿no, Jesús? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Nacho, confírmamelo tú. Buenas noches, Nacho. Muy buenas noches, lo confirmo, efectivamente. Lo confirmo, ¿verdad? Te dio el bautismo, ¿no? El bautismo que la verdad es que me... Vamos. Que quedé bendecido desde aquella vez. Y de imparable. Imparable, vamos, como una estela de fuego de... Bueno, qué alegría nos dio toda la tertulia Zona Cero, Nacho, cuando nos enteramos de tu nombramiento ya, el director de la revista de Arqueología. ¿Has cumplido un sueño, Nacho? Pues hombre, un sueño y una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque como comentábamos antes ahí en la redacción, en la revista de Arqueología es una revista pionera en nuestro país de todo ese tipo de investigaciones relacionadas con el mundo de la historia antigua, la arqueología. Yo mismo publiqué varios artículos cuando estudiaba en la carrera, y la verdad es que cuando me propusieron hacerme cargo de la dirección de esta publicación, pues hombre, un orgullo muy grande, pero también una responsabilidad muy grande, ¿no? Bueno, fíjate, esa responsabilidad con el nombre de su majestad la reina, ¿verdad? Como impulsora, ¿no?, de esta publicación, ¿no? Pues sí, la verdad es que una de las primeras cosas, no, la primera cosa que hice fue dirigirme a ella, le escribimos una carta para comentarle no solamente el cambio de editorial, sino también el cambio de dirección de la revista. Y ella encantadísima, a los poquísimos días, a los 3 o 4 días, contestó diciendo que era realmente un placer para ella seguir continuando como presidenta de honor del Comité Científico de la Revista Arqueología. Nos felicitaba, daba ánimos, con mucho cariño, la verdad es que una persona excepcional. Ahora te van a preguntar Bruno, Carlos y Jesús, pero supongo que le vas a dar a la revista tu toque personal, ¿no? Tu forma de ver la historia, esa que nos encanta a todos. Sí, porque yo creo que Revista de Arqueología es una de las, no voy a decir defectos, ¿no? Porque yo creo que está mal decirlo, sobre todo porque Juan Antonio García de Castro, el director que estaba antes que yo, pues hizo un trabajo excepcional a lo largo de 20 años, casi desde el comienzo de la publicación, ¿no? Pero él mismo me reconocía que había llegado un momento en que la revista prácticamente se había estancado en un punto. Desde mi manera de ver, prácticamente no era más que una revista de departamento en la que solamente publicaban profesores de universidad, becarios y gente que quería hacerse un currículum, etcétera. Y los artículos, como comentábamos antes también, en ocasiones eran excesivamente largos, muy densos. Y lo que pretendemos, y yo creo que poco a poco lo vamos a ir consiguiendo, es hacer pues una revista de arqueología, como el propio nombre indica, una revista de kiosco, una revista dedicada al gran público, con temas muy amplios, una revista de divulgación, con un eje latino, muy, muy cercana al gran público, ¿no? Que es un poco el objetivo que nos hemos planteado. Pues me alegra mucho, y yo lo auguro un gran éxito. Además, una revista que goza de amplia suscripción, ¿no? La gente se ha suscrito muy bien a la revista. Sí, la verdad es que sí. Además, es una revista muy fácil de encontrar en cualquier institución, en cualquier biblioteca de barrio, de no solamente de las universidades, por supuesto, sino en cualquier biblioteca. Y que poco a poco, pues como decía antes, vamos a ir incluyendo artículos no solamente de temas de actualidad, sino de si eres escritores como tú mismo. Porque como bien sabes, en el número que viene, que saldrá a finales de esta semana, aparece un excepcional artículo extraído también del libro de La aventura de los godos sobre el renacimiento, que la verdad es que aquí te agradezco públicamente la deferencia que has tenido con nosotros. Por supuesto, yo siempre con mi Nacho, claro, la arqueología. El próximo fin de semana estamos en todos los kioscos y tiendas del ramo. yo le pasé, pues nada, y bueno, es que no me da para mal, le di 4 líneas, ¿no? Y ya salió 6 páginas, ¿no? Ha quedado muy bien, o sea que las fotos preciosas, la verdad es que ha quedado un artículo muy muy majo, y agradezco el tratamiento que han dado a mi profecito querido. Bueno, ¿qué te parece, Jesús? ¿Qué te parece al niño? Pues mira, el niño va creciendo y desde luego él sabe que me alegro muchísimo, ¿no? de esta nueva responsabilidad. Porque es cierto, es una nueva responsabilidad, a pesar de que sea un cargo y un puesto muy ilusionante. Pero cuando a mí me lo comentó hace tiempo, yo me planteé una cosilla, él también seguro que se lo ha planteado y ahora lo planteo públicamente. Nacho Ares es conocido un poco más por esa faceta heterodoxa, por esa faceta transgresora dentro del mundo de la historia y de la arqueología, y específicamente de la egiptología. ¿Cómo pueden encajar muchos de tus lectores el que ahora seas el director de una revista ortodoxa, oficial, por decirlo así, con esa otra faceta, con ese toque Ares, ¿no? Que estábamos comentando antes, y que a muchos pues pueden tener esa, como esa expectativa de saber un poco qué giro puede tener esta revista a partir de que lo estás dirigiendo tú? Hombre, una de las condiciones que yo propuse al editor cuando me encargaron hacerme con la dirección de la revista era precisamente mantener la misma línea editorial que había tenido esta publicación a lo largo de casi 23 años, ¿no? Es decir, continuar la misma línea académica y científica que había tenido a lo largo de estas décadas. Y bueno, yo creo que poco a poco lo vamos a ir consiguiendo, y también es cierto que yo siempre he publicado en revistas del gremio heterodoxo, como Más Allá, Año Cero, etcétera. También es cierto que yo he publicado en la propia revista Arqueología, en el boletín de la Asociación Española de Egiptología. Que tú eres el indicador. Sí, tengo esas revistas además cuando él firmaba como Ignacio Arreguera. Y efectivamente, pues es un poco como mercenario de todas las publicaciones. La verdad es que he trabajado en un montón de ellas. Pero también es cierto que, y vosotros seguro que me dais la razón, que incluso dentro del mundillo heterodoxo yo siempre he tenido fama de ser el más ortodoxo de todos, ¿no? Porque siempre he estado totalmente en contra de teorías extraterrestres, de teorías de la Atlántida. Yo creo que no hace falta engañar a nadie para con teorías, bueno, fabulosas, fantásticas, para realmente ver que en la historia antigua, en la arqueología, en nuestro pasado, hay elementos necesarios como para construir una historia muy atractiva, como has hecho tú, por ejemplo, Juan, en estos dos libros que tienes publicados, ¿no? La gente siempre tiene la idea de que la historia es algo denso, algo coñazo, algo muy pesado, ¿no? Pero que va, yo creo que hay elementos necesarios y si se sabe trabajar, si se sabe orientar bien y se sabe divulgar, no hace falta especular con teorías muy muy atrevidas para captar la atención y sobre todo pues eso, mantener la misma línea recta. Que yo creo que es lo que estamos consiguiendo ahora. Sí, yo siempre he dicho, ¿verdad, Carlos? Que Nacho, dentro de la herejía, ¿verdad? Es el más equilibrado, ¿no? Yo le felicitaba antes de entrar y le comentaba una cosa que comenté a Jesús hace unos días. Y es que el último libro que he leído de Nacho, un libro pequeñito de la editorial de edad, que era Argento, Samacito, y que llama un poco la atención, aunque solo sea en volumen frente a otros libros que ha hecho Nacho. Me ha gustado muchísimo, pero mucho, mucho de verdad, y creo que es un libro magnífico, sobre todo porque es el casi el equilibrio perfecto entre lo que es la ortodoxia, la razón, la búsqueda de lo que se conoce con seguridad, pero al mismo tiempo con la puerta abierta hacia lo misterioso, lo extraño, lo complicado, es decir, lo que no sabemos dar una explicación racional, o no quiere decir que no exista, sino que no lo hemos encontrado. Ese punto así intermedio, me gustaría que cualquiera de los oyentes que siguen a Nacho, que compraran ese libro, porque es que es un equilibrio logradísimo entre ambos mundos. Y Nacho, que por otra parte es un tipo divertidísimo. Yo recuerdo que hace unos meses una cena en Jesús, con Jesús y con él en Valladolid, que me lo pasé estupendamente. Una cena que hablamos que era solamente de arqueología, me parece. Y luego en el hotel, en la habitación, cuenta los dos. Bueno, esa parte no la cuento. Y la verdad es que Nacho tiene una vida muy interesante desde el punto de vista del director de una revista de arqueología, porque Nacho es de los que investiga de verdad. Y yo no sé cuántas veces vas a Egipto al año. Tres, por ahí. Sí. ¿Desde hace cuántos años? No me acuerdo, un montón de años. Yo le decía una cosa. Digo, en agosto es un infierno. Y dice, no, pues unos 50 grados, normal. No, pero no importa, en agosto igual meto al Cairo, que no se pasa calor. No, pero decía, simplemente porque es cierto que se puede hacer una investigación seria con puentes directamente trabajando desde Europa. Pero también es cierto que en casos como el de Egipto, donde el misterio y los enigmas sin resolver son constantes, la experimentación de campo es esencial, porque es una manera de que tú obtengas de verdad una conclusión clara de lo que estás viendo y no de lo que te están contando. Yo sigo sin creer en la existencia del famoso halcón de madera, que no se cita en todos sus libros y él jura haber visto y nadie ve cuando llega a Egipto, pero que esas cosas sí que tienen importancia. Es decir, hay que ir, hay que librarlo. Es decir, no vale decir que en el obelisco inacabado las cosas son como te las cuentan, si no las ves tú personalmente y no puedes tener tu propia opinión, por favor, ejemplo. Pero el halcón de madera es como lo de la rana de Salamanca, ¿no? De la Universidad de Salamanca. La calavera. Es que lo digo porque creo que para la revista Arqueología el fichaje Nacho es el mejor que se puede hacer, lo digo sinceramente. No, porque se iba a comentarlo. Yo, pues, no es porque sea mi amigo, pero es un director muy digno. Sí. Pero por eso, por el toque Ares, que me gusta comentarlo con los amiguetes, toque Ares es eso, es la rigurosidad dentro del conocimiento profundo de la otra parte de la historia que normalmente no se divulga en los libros de historia. No está al alcance de todos los arqueólogos, de todos los historiadores, el conocer las dos partes de la historia, por lo menos las dos versiones. Casi siempre se conoce la parte más ortodoxa. Pero el conocer la parte heterodoxa, aunque sea para criticarla, el conocer la parte más transgresora, el conocer la parte más herética, aunque sea también para criticarla, es importante y no está al alcance de muchísimas personas. Nacho es una de esas personas que sí conoce las dos vertientes y sí conoce la parte crítica de cada una de las dos vertientes. Ojo, porque no todo lo ortodoxo es bueno y no todo lo heterodoxo es malo, en absoluto. Por eso digo que han puesto al frente de esta revista pues a una de las personas, creo que más dignas y más capaces para llevar a buen puerto la revista. A ver, Bruno, échame un cable porque veo a estos dos muy edulcorantes. Vamos a dar un poco de caña también a Don Ignacio. Porque ahora es Don Ignacio, ahora vas allí y en el despacho reza Don Ignacio. Don Ignacio, ¿no? Que pone ahí en acá y no se sabe si es ingeniero o licenciado. ¿Qué le pides tú al nuevo director de la revista que vacía? No, yo le deseo muchísima suerte y yo creo además que la revista de arqueología, que es la cabecera más importante, no es una revista de arqueología, que su propio nombre no es que sea arqueología, es que es la revista de arqueología, ¿no? Que se enfrenta con Nacho a un auténtico momento importante, ¿no? Porque es precisamente adecuar toda esa línea que siempre hasta ahora ha llevado y que esperemos que mantenga, pero acercando al gran público, que creo que ha sido el gran problema de la divulgación académica, ¿no? O de la exposición, porque no se podía calificar hasta ahora de divulgación. Lo que es la divulgación académica, acercar eso al gran público con un lenguaje comprensible y aquí a la vez sea riguroso, parece una cosa muy sencilla, pero en absoluto lo es. Y tampoco, no es cuestión de bueno, pues equilibrar entre la ortodoxia y la heterodoxia. Yo creo que es cuestión de no seguir pautas que porque alguien lo diga sean auténticas y sean ciertas, ¿no? Que no hay una heterodoxia y una ortodoxia, sino una verdad, ¿no? Y esa verdad en determinados momentos se puede acercar a lo que un día ha estado prohibido o ha sido herético, y o se puede acercar a lo que siempre ha sido un poco lo que han mandado los cánones científicos. Y precisamente en el caso de Nacho, que sobre todo lo conocemos por su aportación a la divulgación relacionada con el mundo antiguo en Egipto, pues yo creo que ha cumplido perfectamente ese papel y que un poco representa toda la línea que está cabalgando en esta heterodoxia, pero que a la vez forma parte de lo que es la ortodoxia, porque bueno, Nacho Ares es un licenciado de historia, es un historiador, es un estudioso absolutamente académico, pero no por ello ha tenido que siempre abrazar todas las teorías, vengan del lugar en el que vengan, sino que bueno, que expone su sentido crítico y lo pone sobre los hechos cuando se divulga una u otra cosa. Además, gracias a Nacho y a otros estudiosos que han comprendido que ese es el camino de dar a conocer cómo fuimos en el pasado, se ha conseguido que hace más de 15 años, ¿no? Desde hace más de 15 años que en ninguna publicación del sector se dicen cosas como barbaridades como que los extraterrestres fueron los que construyeron las pirámides de Gizeh en Egipto, ¿no? Ese tipo de afirmaciones rocambolescas que han quedado desgraciadamente implantadas en el subconsciente colectivo, bueno, pues ese tipo de afirmaciones hoy por hoy no las hace nadie, ¿no? Y es gracias precisamente a que hay otro tipo de teorías que no siempre han tenido por qué estar del lado de la ortodoxia, pero gente como Nash ha representado un poco eso, ¿no? El nuevo espíritu de los divulgadores absolutamente independientes, ¿no? Muy bien. Por cierto, Nacho, firmas nacionales, pero también internacionales. Sí, hombre, o sea que aprovechando que el piso pasa por Valladolid, pues yo también he echado mano de todos mis amigos, no solamente de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, para que poco a poco pues vayan colaborando e incorporándose con trabajos a la revista. Y que quede claro que no es revista de arqueología egipcia, ¿no? Sino que... No. Claro, que la gente pueda asociar, Nacho Ares, pues vamos a hablar de Egipto en esta revista. No. Hombre, ahí sin lugar a dudas Egipto desempeña un papel muy importante. La pirámide estará siempre, ¿no? Siempre habrá algo, ¿no? Pero efectivamente, bueno, como decía, Egipto desempeña un papel muy importante en la historia de nuestro pasado. Y lógicamente en cada número siempre se va a encontrar algo relacionado con el mundo de la egiptología, bien por medio de algún artículo, bien por alguna cosa de noticias, etcétera, ¿no? Pero no, es la temática, el espectro que va a abarcar revista de arqueología es muy muy amplio, desde la prehistoria hasta prácticamente la Edad Media. Pues bajo su dirección ya ha salido un primer número, y el próximo fin de semana, pues yo creo que ya era casi como el lanzamiento oficial, ¿no? Sí, porque efectivamente es el número siguiente, el 253, es el que yo sí que he podido retocar un montón de textos y bueno, meter mano, ¿no? Aunque suena un poco la expresión bastante extraña. En este que acababa de salir, bueno, pues tenía que tirar un poco del material de existente, y menos el cambio en algunas de las secciones, que añadí por ejemplo una sección dedicada a internet, di un giro de 180 grados a la visión de las noticias, la sección de libros, etcétera, apenas pude cambiar nada, ¿no? Pero en el número siguiente, que es en el que aparece tu texto, es un número también dedicado a la figura de Akenatón, aprovechando también el lanzamiento en España de un libro de Nicholas Reeves, Akenatón, el falso profeta de Egipto, que además ya anuncio aquí que el próximo día 30 de mayo, jueves, a las 7:30 de la tarde, en la calle Juan Ignacio y Luca de Tena, que es el edificio de la editorial Anaya. Nicolas Reeves, un egiptólogo británico, un auténtico lujazo, sí. Va a venir a España a dar una charla y a presentar su libro. Muy bien, por cierto, no sé cuándo por ahí un libro, yo no sé si has tenido ocasión de verlo, yo lo he recibido hoy, que surge una figura de Akenatón con Clara Hitler, ¿no? Y pues sale Akenatón y es una esvástica. lo he visto, pero no lo he leído, pero sí conozco un poco la historia. Se me ha puesto la carne de gallina. Bueno, pues. De todo ahí en la vida, sí. De todo ahí, ¿verdad? De todo ahí. Bueno, pues incorpórate a la tertulia y opina en los asuntos que han hecho, porque no van a faltar motivos para la polémica. Si no, fijaos en esta noticia que nos trae Jesús Callejo. En los últimos 5 meses, Jesús, 11 científicos de altura han fallecido. ¿Pero fallecido misteriosamente o bueno, una casualidad? Ha habido de todo. En principio parece una casualidad, pero el que haya tanta abundancia de muertes y afectados a una profesión muy concreta, pues son científicos, pero microbiólogos. Son microbiólogos. Casi todos relacionados con la investigación del ADN. Y que hayan muerto pues, más o menos que 11 en estos últimos 5 meses, empezando por noviembre, pues hombre, llama bastante la atención. Es lo que ha hecho que más de un conspiracionista se empiece a preocupar si habrá detrás pues una mano negra, que es la que está interviniendo en estas desapariciones y muertes, aparentemente casuales todas, ¿no? Pero sí que parece digno de un argumento de película de Gisborne. Pues, antes cuando lo comentabas, Juan, me recordaba un poco lo de Alternativa 3. Sí, de que morían los científicos, uno de ellos. Más que moría, sí, desaparecían, otra muerte aparente. Y tal. Aparente, pero me recuerdo las escenas del coche calcinado y el hombre que no se sabía dónde estaba, no había ningún resto de él. Me recordó un poco la historia. Sí. Han sido secuenciados, ¿no? Han sido secuenciados, sí. De una forma oficial, han pasado a mejor vida. Sí. Estamos hablando de que los 3 primeros murieron en el lapso de una semana, en el pasado mes de noviembre. Uno de ellos era Benito Ke, así se llama, de 52 años, experto en enfermedades infecciosas y de biología molecular y celular en la Escuela Médica de Miami. La policía sospechó que, bueno, que había sido atropellado en el estacionamiento en una escuela médica, ¿no?, mientras estaba aparcando. Pero el cuerpo no mostraba ninguna señal de golpes o de atropellamiento, lo cual ya empezó un poco a ser sospechosa la historia. Y se pasa a una versión, bueno, distinta de los hechos. Ya no le había atropellado un coche, sino que había sufrido un infarto de miocardio. Con lo cual, vuelve otra vez a ser sospechosa la causa de su muerte. 4 días después se produce la desaparición de otro científico, en este caso de Don Willey, de 57 años, uno de los más notables microbiólogos de Estados Unidos. El doctor Willey era conocido en este caso, porque trabajaba en el Instituto Médico Judas Hughes de la Universidad de Harvard y era experto en el sistema inmune y sobre todo cómo respondía el sistema inmune a los ataques virales como el VIH, el ébola, la gripe, etcétera. Lo cual ya hay otra correspondencia bastante sospechosa con la anterior muerte. Y aquí hay incluso una relación con el Disraeli, ¿no? Fíjate que Disraeli también es otro de los personajes conspiracionistas por antonomasia y más de una vez en esta tertulia lo hemos sacado. Con una diferencia, que Disraeli nunca murió. Está en Marte, claro. Ahí está. Solo que es el dentista. Bueno, pues Don Walley, antes de morir, dicen que había llevado a su hijo a Graceland, que es la mansión de Elvis, y la policía encuentra su coche de alquiler en un puente a las afueras de Memphis, en Tennessee. Su cuerpo fue encontrado más tarde flotando en el río Mississippi. Los forenses pensaban que había sufrido casualmente un pequeño accidente, había dado un traspiés y se había caído al río. Qué casualidad también, ¿no? Esta era la segunda víctima. 5 días después, el microbiólogo y desertor ruso Vladimir Petechnik cae muerto súbitamente. Le da como una especie de colapso y desaparece, de los vivos. Este en concreto tiene toda una larga trayectoria científica, ¿no?, relacionada con el armamento biológico ruso. Muy curioso. El patólogo que le hizo la autopsia, que al parecer tiene ciertos vínculos con la inteligencia británica, concluyó que murió de infarto y no dijo más. Bueno, esas son las 3 primeras que levantaron un poco la voz de alarma y las 2 muertes siguientes fueron en diciembre. En este caso correspondían a Robert Schwab, que fue asesinado con lo que la policía cree que era una espada, así que no hablamos de muerte accidental, sino de asesinato puro y duro, y lo que es más curioso, que son los antecedentes familiares de este hombre, de Roberto Zuaz. La hija era suma sacerdotisa pagana y varios de sus compañeros eran los principales sospechosos de que hubiera participado en un ritual y se lo hubieran cargado con una espada. El doctor Suar, experto en ADN y en microorganismos patógenos. También una vinculación muy clara con el mundo de lo científico y de lo biológico. Y cuatro días más tarde, el que muere en este caso, en Grillon, Australia, es Nguyen Van Zet, en un accidente de laboratorio. Según dice la versión oficial, murió por una exposición al nitrógeno. Estas son las cinco primeras víctimas, que ocurren en noviembre y diciembre, y hasta el mes de abril han seguido la siguiente, una lista hasta 11 muertes, pues exóticas, como accidentes aéreos, otras normales, como podían ser infartos de miocardio, otras suicidios por ingerir una pizza, bueno, no por ingerir exactamente, sino que pide una pizza y al parecer la pizza pues estaba envenenada y comentan que probablemente fuera una especie de suicidio, sino asesinato. Y otro de ellos por sucesivos ataques en la cabeza. Le dio una cantidad de golpes en el cráneo que le dejó el cráneo hecho polvo. Yo por contacto. Por contacto, por instrumento contundente. Sí. Bueno, todo este tipo de cosas, 11, es lo que ha hecho pensar que a lo mejor estamos hablando de una especie de conspiración de silencio, en este caso para silenciar a determinados microbiólogos que de una forma u otra han estado implicados tanto en la investigación del ADN, tanto en la investigación microbiológica, tanto en la investigación de armamento biológico, etcétera, etcétera. Puede ser que todo sea casual, pero ya sabéis que en este mundo de lo paranormal y de lo misterioso, nada es casualidad. Así que quede constancia de esas 11 muertes misteriosas de científicos y a ver si le produce algo. Hay dos cosas muy curiosas que yo quería destacar. La primera de todas, aunque no todos son norteamericanos, Pasinik no lo era ruso de nacimiento y Nguyen Van Zet era vietnamita, que murió en Australia, hay una coincidencia. Todos ellos trabajan o desarrollan sus funciones en el ámbito anglosajón, lo cual es importante. Y todos ellos absolutamente están vinculados a hospitales o universidades que realizan investigación principalmente en el campo de la inmunología, lo cual no deja de ser también curioso. Y hay dos especialmente destacables. Wiley era, como ha dicho Jesús muy bien, era uno de los médicos del Instituto Howard Hughes y es una de las personas de reputación mundial en investigación sobre, por ejemplo, el virus del SIDA. Y en cuanto a Pasinik, Pasinik es un tipo fascinante, porque Pasinik es de, parece sacar una novela de espías de la Guerra Fría. Él desertó en el año 89 cuando vino, consiguió escapar de la todavía existente Unión Soviética. Y es interesante porque es el responsable realmente de toda la modificación de los misiles cruceros rusos y de los misiles de largo alcance para la transformación de las cabezas en armas, bueno, en cabezas capaces de llevar armamento biológico. Era el mayor experto probablemente conocido que haya desertado de material de guerra biológica de la antigua Unión Soviética. La verdad es que es para pensar que algo pasa. Esto es muy casual. Y yo nunca he sido muy conspiranoico, pero no sé si le decía a Bruno hablando de Carla y que Juan Cultivo tiene unas cuantas cosas que me hacen a dudar. Claro, hay un par de cuestiones importantes, ¿no? Desde el punto de vista crítico podríamos decir algo que exigiría una comparación histórica, ¿no? Claro. Evidentemente hoy, en el año 2002, el número de científicos que trabajan en el campo de la inmunología y de la biología es infinitamente mayor que el número de científicos que trabajaban en el mismo campo hace 30 o hace 40 años y por lo tanto es lógico que se produzcan más muertes dentro de ese ámbito y que algunas de esas muertes, bueno, pues respondan a causas difíciles de explicar, bueno, pues porque decir que se la para el corazón, bueno, pues es la causa de la muerte del 100% de las personas, ¿no? Entonces, son un poco la cardiorrespiratoria. Estoy absolutamente seguro, no hace falta hacer una comprobación científica para ello, seguro de que todas las personas que mueren les ocurre eso, ¿no? En última instancia. Pero otra cuestión que sería una investigación preciosa de efectuar es buscar vínculos muy concretos. Es decir, no solo el hecho de que trabajen en el campo de la inmunología o relacionados con la investigación del ADN o con el desarrollo de armas biológicas, etcétera, etcétera. No, saber por qué todos los científicos que trabajan en el mundo de la biología, bueno, pues, o gran parte de ellos, tiran por una de estas ramas, ¿no? Saber si en concreto, si hay algún punto muy concreto que lo relacione a todos. Por ejemplo, que los 11 estuvieran trabajando en el desarrollo de una vacuna para ser más conspiranoicos, contra el Antras, por ejemplo, ¿no? Es decir, si existe ese punto de vinculación muy preciso, es cuando, bueno, podemos llegar a pensar y a sospechar que podría haber algo detrás, porque, bueno, la historia de la criminología incluso nos enseña que este tipo de muertes muy cercanas en el tiempo, relacionadas con el mundo de la investigación médica y relacionadas con algo muy en concreto, se han producido y nunca se ha sabido si respondían a patrones de casualidad o a alguna razón oculta. Cuando, bueno, en los primeros años de la investigación sobre el SIDA ocurrieron muchas cosas extrañas, o incluso en nuestro país, cuando fue todo lo relacionado con el aceite de colza, hubo muchas personas del entorno de la investigación que, bueno, que les ocurrieron ciertas cosas verdaderamente extrañas, ¿no? Entonces, saber si ese patrón existe es una investigación apasionante, ¿no? Y bueno, nos queda ese reto. Hombre, si ese patrón hubiera existido de una forma evidente, la noticia no hubiera saltado ahora en mayo, hubiera saltado en el mes de noviembre, cuando se producen 3 muertes, en cuestión de una semana y media prácticamente, 3 muertes seguidas de microbiólogos. Por lo tanto, yo creo que una conexión evidente no se va a encontrar, pues haya otro tipo de conexiones. Sí sería, por ejemplo, bastante preocupante que se encontrara alguna conexión con uno de los fallecidos que acabamos de comentar, que sería Vladimir Pasenyuk. Porque estamos hablando de un disidente ruso, una persona que conocía el armamento biológico ruso. Y además, una persona que desarrolló el armamento biológico y ayudó a modificar los misiles crucero que eran los que portaban agentes de destrucción biológica. Es decir, los conocimientos que debía tener este hombre eran altamente peligrosos, altamente confidenciales y altamente estratégicos. Este es el que muere oficialmente de infarto. Si hay alguna relación con este hombre, con alguno de los otros 10 biólogos que han muerto, sí podríamos encontrar ahí un hilo conductor que nos pueda llevar a algún tipo de teoría conspiranoica para intentar acallar no tanto la investigación del ébola o del antras o del SIDA, sino relacionado con el armamento biológico que están desarrollando, no solo lo que está haciendo Rusia, sino lo que están desarrollando las antiguas repúblicas soviéticas, que cuidado con ello cuando empiece a destaparse todo lo que tienen ahí guardado. El problema es que bien sabemos todos, ¿no?, que ese eje del mal, ¿no?, que bueno, que le ha puesto nombre de país a varios países, y últimamente se ha incluido a Cuba dentro de ese eje de mal, del mal, que bueno, que según Bush es Bush segundo, o según W. Bush, o Bush JR por Junior, no por otra cosa, ¿no? Aunque también, bueno, se podría encontrar la conexión, bueno, pero el hecho de que este eje del mal, uno de los patrones comunes entre los diferentes países que lo forman es esta sospecha de que estarían desarrollando armamento biológico, y que parte de los conocimientos para aplicarlos a un futuro uso terrorista dentro del ámbito de la guerra bacteriológica, o el uso ya no terrorista sino estatal, bueno, pues este conocimiento lo han tenido que proporcionar científicos, y llevamos más de un año, porque antes de que fuera lo del 11S ya se venía hablando con mucha intensidad de este tema, de que algunos de los investigadores rusos que por cuestiones políticas o por cuestiones económicas habían tenido que emigrar de la antigua Unión Soviética habrían prestado sus servicios, por ejemplo, en Irak para el desarrollo de armas biológicas del régimen de Saddam, o incluso se había hablado de algunos investigadores también de origen soviético trabajando en Pakistán o en Afganistán, incluso en las filas de Al-Qaeda, en el grupo de la base de Bin Laden, ¿no? Pero claro, efectivamente parece que este es el personaje en torno al cual pueden circular muchas cosas. Tampoco creo que hoy mismo los científicos, muchos científicos, pongan un poco su grito en el cielo, y creo que con razón, ¿no? Porque la acusación de la administración norteamericana es muy directa y muy general hacia el mundo de la ciencia, como que estaría prestando sus servicios a ese famoso eje del mal, ¿no? Y la ciencia no presta sus servicios al eje del mal ni con ninguna finalidad horrible, ¿no? Porque una cosa es el conocimiento científico, nunca es malo ni bueno, sino su aplicación. Tiene un nombre, es el síndrome de Fu Manchu. Esta es la noticia: 11 microbiólogos de gran prestigio han fallecido en los últimos 5 meses, y supongo que la noticia va a traer cola y va a dar mucho que hablar. y vamos a esperar que esta lista nos incremente, ¿verdad? En las próximas semanas, y empezaremos a estar muy preocupados. Solamente que nos empezaremos a preocupar, bueno, no nosotros directamente, porque eso para ninguno nos dedicamos a esta disciplina, pero sí habría que empezar a especular, ¿no? Con algún tipo de teoría relacionada posiblemente con el armamento biológico. Os hemos venido contando también en La Rosa de los Vientos y en La Zona Cero este hallazgo espectacular de momias en Perú. Esta le va a gustar mucho a Nacho, esta noticia que nos llega desde Perú. Hoy ya tenemos por fin una exposición oficial de los hallazgos, ¿no, Carlos? Sí, porque Guillermo Proque, que es el responsable de las excavaciones arqueológicas en el cementerio de Bruchuco, que está muy cerca de Lima, todo está cerca de Lima, porque como crece a un ritmo de 40 kilómetros al año, Lima es todo. Pues, al ritmo que va a ser a todo Perú, por lo menos a la costa. Sí. Lo cierto es que además, bueno, es curioso, porque el mayor obstáculo que se encontró el equipo de Guillermo Proque en las excavaciones fue precisamente ese, que era una zona poblada y que era un cementerio y que la gente no quería que se llevaran los cuerpos ni que abrieran la zona de enterramiento. Bueno, básicamente lo ha centrado en la exposición de una réplica de la señorita, que es el nombre así en castellano, que dieron a una de las momias, de las 2.200 momias extraídas, con el apoyo, como siempre, de la Omnipresente National Geographic, que por supuesto ha pedido la exclusiva, como es lógico, para los artículos que quiera o sea menester tener, más lo que lleva de tipo mediático en torno suyo, como las cadenas de televisión, etcétera. Ahora a Guillermo le toca al estilo norteamericano hacer una gira por Europa, una gira triunfal, para demostrar lo que ha encontrado. Y lo interesante es decir, bueno, ¿por qué es tan interesante este tipo de acción? A la que incluso, es decir, de sacarlo e incluso de hacer una investigación mucho más profunda de lo que quería incluso el Instituto Nacional de Cultura de Perú. Bueno, pues el motivo es porque, debido al volumen de las momias encontradas y a las características de los estratos sociales que representan, porque hay un poco de todo, desde lo que eran las clases más humildes hasta lo que podía ser la nobleza del último periodo inca, porque alguna de las momias incluso son ya de la época de la conquista española, es decir, tenía que haber ya europeos en la zona, pues nos van a permitir tener una imagen, según Guillermo Koch, completamente diferente de la idea general que se ha tenido siempre del gobierno incaico. Como es muy conocido, desde el siglo XIX, desde el siglo XIX me refiero, porque es cuando se empieza a analizar en serio cómo era la estructura gubernamental de los incas, se consideraba que era un poco más o menos que una especie de rebaño, dirigido por una minoría completamente opulente y poderosa que dirigía a todos los demás como si fueran ovejas. Bueno, parece que eso no era así, que había una interacción cultural muy amplia y que obviamente los contactos étnicos entre tribus muy diferentes habían creado una riqueza cultural muy amplia que curiosamente pudo haber sido una de las causas finales de la destrucción del propio Imperio Inca, porque no era nada monolítico, sino que cuando los españoles llegaron allí pues resultó relativamente sencillo aprovechar una antigua guerra civil para acabar con el gobierno del Tahuantinsuyo suyo. Bueno, vamos a ver cómo continúan las exploraciones siguientes, porque ahora lo que se quiere hacer es el análisis que se hace ahora actualmente muy detallado, ya de manera sectorial, es decir, expertos en telas van a analizar los tejidos, expertos en ropajes, expertos incluso van a investigar específicamente el hecho de que haya momias de mujeres con tatuajes, no había habido ningún caso hasta ahora, o al menos que se conociera. Y todo ello, bueno, pues va a intentar permitir en hacer una reconstrucción mucho más fiable de lo que era el gobierno del Perú, del antiguo Perú, en los años, no inmediatos, sino en los años en que se estaba derrumbando ante la llegada de Pizarro. Mm. Bueno, pues Nacho, luego nos comentas si te parece esta noticia, porque supongo que la habrás seguido con mucho interés, ¿no? Sí. El gran momiazo, ¿no? El momiazo, pero bueno, es tremendo. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa y como invitado especial de nuestro querido Nel Suárez, director de la revista de Arqueología, así que para presentarla ya a todos los oyentes de La Rosa de los Vientos de la Zona Cero. Vamos a comentar lo de Perú, comentaremos lo de El Vasco, el euskera antiguo, su conexión con Alemania, casos interesantes, casos extraordinarios, biónica, criptozoología, todo lo que esperéis de vuestra Zona Cero lo tendréis aquí. Y por supuesto las consultas a Zona Cero, también alguna de ellas para Nacho Davis. Ahora la información y luego continuamos un poquito más. Hasta las 4 menos cuarto, 3 menos cuarto en Canarias, en nuestra querida Rosa de los Vientos aquí en Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Hemos repuesto energías en el pasillo, como siempre, disfrutando de la tertulia B. La tertulia B que hacemos en el pasillo. Y la verdad es que ha sido una tertulia muy sabrosa, ¿verdad? Muy, muy dulce, ¿verdad, Jesús? Sí. Bañada en chocolate. Bañada en chocolate. Siempre tenemos alguna sorpresilla y esta sorpresilla ha sido eso, muy... Mira que somos golosos los de las 4C. Como dirían en mi pueblo, qué tuteros somos. Qué tuteros, colineros, decían en Albacete. Sí. Nada más que colinear. Hemos tuteado, entonces. Pues estamos en tertulia con Jesús Callejo, Bruno Carreñosa, Carlos Canales y Nacho Ares, que supongo que tiene algún comentario que hacer sobre este hallazgo espectacular, ¿verdad? Porque es espectacular lo de Perú, ¿no? Sí, porque nunca se habían encontrado un número tan grande de momias, ¿no? Y lo que es una pena, desde el punto de vista mediático, es que, hombre, está bien porque sabemos que la difusión que va a tener la noticia y el tratamiento va a ser muy correcto, pero que además en el Geographic se haya hecho con la exclusividad de esta noticia, pues va a cerrar un poco las puertas a otro tipo de publicaciones, a no ser que pongas el talón arriba encima de la mesa y compres la... ¡Haciendo patria ya! ¡Vamos! ¿Nacho, sería portada para la revista de arqueología? Por supuesto, un descubrimiento de estas características, por supuestísimo. Sería portada, claro. Y también, que es lo que quería comentar, este tipo de noticias que parece que desvían un poco lo que es la noticia arqueológica del mundo del momento, lo desvía un poco hacia otro punto del planeta que no es Egipto, es lo que ha hecho al gobierno egipcio ahora precisamente sacar a la luz noticias calientes, entre comillas, como el descubrimiento de una nueva pirámide que en realidad llevaba ya varios años descubierta, pero que los arqueólogos suizos en Abu Rawas, que es un lugar que está al norte de Giza del Cairo, pues acaban de finalizar la excavación, que no sé exactamente si es real este dato de que han acabado la excavación o que lo han hecho coincidir, pero no es desde luego casual que Egipto empiece a mover los hilos para sacar a la palestra una noticia que por lo menos intente ser similar, similar o por lo menos combatir a la noticia que se está dando al otro lado del océano, ¿no? Para no despistar un poco a la opinión pública ni desviar la vista en demasía de lo que se... Que no se perturbe el primer puesto, ¿no? Eso. Además, el cabecilla de todo lo que... de toda esta historia de la pirámide en Egipto, está en Hawái, el director de la meseta de Giza, que es otro también gran colega de National Geographic. De siempre, ¿no? Y gran colega de los medios de comunicación, trabaja muy bien con la cámara, con todos los periodistas, y la verdad es que, bueno, en el fondo lo hace bastante bien, ¿no? Sí. Pero como digo, no es casual que Egipto haya sacado esa noticia ahora, cuando en Perú se ha descubierto esta necrópolis tan importante, que realmente es un hallazgo de una importancia notable, no como lo que se ha descubierto en Egipto, que pirámides no voy a decir que se descubran cada 2x3, pero también es sintomático que se da por cerrada la excavación de los suizos, pero todavía no hay datos exactos de a quién pertenece esa pirámide, o sea que da toda la sensación de que es un lanzamiento de una noticia un poco precipitada para intentar emular un poco, contrarrestar la importancia que puede tener la hallazgo. ¿Y así cómo queda el censo? ¿En 112 o...? De pirámides, ¿sí? En teoría el 110, que era lo que decía Farouk Hosni, el ministro de Cultura, pero la verdad es que 110, yo conocí a 114 hace 3 años. Así que me despistan un poco este tipo de... Habrán abducido una. O la habrán llevado para construir algo. O sea, entonces, oficialmente podemos decir, según reconoce el gobierno egipcio, hay 110 pirámides. 110 pirámides a lo largo y ancho de todo el Valle del Nilo. No, hombre, ¿y cuántas pudo haber? Pues muchísimas más, pero muchísimas más. Hay que pensar que solamente se conoce una quinta parte de lo que realmente hubo desde el punto de vista arqueológico. Muchas de estas pirámides han desaparecido bien por el paso del tiempo o porque han sido reutilizadas las piedras para otro tipo de construcciones, ¿no? Y muchísimas de ellas, la gran mayoría, no tenían las dimensiones como las de la meseta de Giza, que lo que hace que por mucho que pase el tiempo... sigan estando ahí, ¿no? Por mucho que se intenten llevar bloques de piedra, pues siempre queda ahí algunos restos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que en Egipto hay para dar y tomar durante muchísimos siglos. Sí, es que muchas veces da la sensación como que el gobierno egipcio tiene para dar una exclusiva cada semana, si quisiera, ¿no? Y realmente lo hace, lo que pasa es que pocas veces cuela, como ha sucedido en esta ocasión. O sea, en realidad en la meseta de Giza todos los martes a la 1 de la tarde hay rueda de prensa en donde se da a conocer los últimos hallazgos arqueológicos. Ah, qué curioso. O sea, todos los martes hacen todos los martes, sí, o sea, en vez de todos los martes comida, todos los martes a la 1 de la tarde hay rueda de prensa en la meseta de Giza, en una sala habilitada que hay en el Museo de la Barca, al lado de la Gran Pirámide, y ahí se cuentan un poco las noticias, las últimas noticias arqueológicas. Y yo he tenido la oportunidad de asistir en ocasiones a este tipo de ruedas de prensa. Lógicamente en Egipto tienen mucho calado porque bueno, no solamente tienen un amor lógico y un interés lógico a su propia cultura, pero también sí que asisten periodistas de otros países y en ocasiones, dependiendo también un poco de los contactos que tengan los arqueólogos egipcios, como en el caso de Francis Hawass, pues tiene su relevancia y consigue cruzar las fronteras y salir en la primera plana de otros medios de comunicación de todo el planeta. Todos tienen ser amigos de Hawass, ¿verdad? Pues sí, ahora más que desde hace... Como acabas de traer ese jamoncito de sabú, que es muy rico. ¿Qué quieres hacer eso, Nacho? Porque sobornale, hombre. Las cosas exclusivas, ¿no? Pero vale, también sobornar un musulmán con jamón. No, pero jamás... Se lo come. No, mejor, tengo que... No, yo me consta, porque he comido con él, que él come jamón, él bebe alcohol y un montón de cosas. No, y lo que quería comentar... Que ruina ya, ¿eh? No, que ha sufrido. Un montón de cosas. Ya, encima... El que va bien regado con un vasito de whisky. No, pero por ejemplo Hawass, que siempre había desempeñado el papel de director de la meseta de Giza desde hace un mes y pico, creo que es ya, ha subido al segundo escalafón político de la cultura egipcia, que es director del servicio de antigüedades. O sea, es ahora mismo jefe de absolutamente todo. El siguiente escalón es el ministro de cultura, que yo creo que de aquí a unos años lo conseguirá, pero también bueno, medrando y poquito a poquito y ascendiendo en ese trabajo que él también sabe realizar, pues ahí va consiguiendo este... Además creo que el organismo se llama, si no recuerdo mal, un nombre muy rimbombante, que es el Consejo Supremo de Antigüedades Egipcias, y sí. Es el director general, ¿no? Sí, no solo el nombrecito ya se las trae. El Servicio de Antigüedades que creó Mariette en 1858, me parece que era, pues ha ido con el paso del tiempo cambiando de nombre, ¿no? Además hay el volumen y la dimensión de lo que es el Antigüedades Egipcias. Consejo Supremo, también el Consejo Supremo Antigüedades de Andorra, pues bueno, está limitado. Todo el patrimonio arqueológico que tiene Egipto, la verdad es que es una responsabilidad. Pero para toda la humanidad, además. El Nacho, además, confírmamelo, porque no es la primera vez que sale una noticia, aparentemente, actual de Egipto, y es por resultar que el descubrimiento se ha hecho hace 2, 3, 4 años. El caso de las momias de la Jarilla, por ejemplo, es un caso muy representativo de cómo reiteradamente se estaba dando como novedad el descubrimiento de estas momias cuando el hallazgo principal había ocurrido hace unos cuantos años. En este caso, pues yo traía esta noticia como una especie de novedad, porque tal como decía la noticia, este equipo de arqueólogos suizos había descubierto la tumba de lo que parece que era una reina egipcia, que no se sabe si era la hermana, la hija o la esposa de Rengeret, que era uno de los faraones posteriores a Keops. Pero lo sorprendente es que dicen que la excavación se produjo hace 2 meses y que ahora, la semana pasada, habían descubierto unas cámaras funerarias, además pues bueno, de una serie de elementos, de ajuar, de objetos, que es lo que daba la noticia. Por lo tanto, como muy atrás, se está hablando de 2 meses, que es cuando ocurre el encuentro con esta nueva pirámide de Egipto por parte de estos arqueólogos suizos. Y es más, la noticia especifica que el último descubrimiento de este tipo se realizó hace 4 años, cuando se descubrió la pirámide de otra reina en Saqqara, al sur del Cairo. Quiere decir, esta noticia es deliberadamente falsa en cuanto a la cronología. Está Tahir Hawass detrás de esto precisamente para solapar otro tipo de novedades arqueológicas que se producen en el mundo, o sencillamente es que es demasiada casualidad que siempre estamos hablando de una cronología falsa cuando nos están dando un acontecimiento supuestamente reciente. No, acabas de dar la clave en un sentido. O sea, la pirámide de la reina que apareció en Saqqara, como ellos mismos reconocen, hace 4 años, si miremos la hemeroteca, hace 3 meses la sacaron como si fuera una noticia de claro, una hora. Pero ahí está hablando de 4 años, no de esta en concreto, que según esto sería hace 2 meses. En parte tiene su lógica, porque cuando se realiza un descubrimiento de estas características, no llegas y vas a ser santo. Es decir, tú, lo primero que te encuentras es una estructura, lo interpretas como una pirámide, ya tienes una noticia. Hay que pensar que las campañas en Egipto duran apenas un par de meses al año, y el resto del año pues es archivar, documentar, todo el tipo de la información que se ha conseguido extraer de esta excavación, ¿no? Y es lógico que bueno, al año siguiente se dé un paso adelante en la información que se propone, bueno, que se presenta al resto del mundo sobre ese yacimiento. Pero lo que no es lícito es que vuelvan a reciclar la noticia y partan de cero diciendo hemos descubierto una cara. Claro, pues se parte de cero, ¿eh? Y que marca estos tiempos de Tahir Hawass. Sí, es él. Bueno. Y lo único que hacen es despistar a toda la comunidad científica, despistar absolutamente a todo el mundo y no saber realmente qué es lo que realmente sucede a través de eso. Algo parecido pasó a comienzos de año con el famoso sarcófago de oro de Akenatón, que lo acababan de devolver a Egipto. Bueno, pues todo el mundo que conozca un poco la historia de la KV-55, que es la tumba del Valle de los Reyes, donde apareció en 1907 este sarcófago, sabe que jamás se ha podido identificar con la imagen de Akenatón, porque no tiene ningún cartucho, ningún jeroglífico. Pero qué pasa, que vende más hablar que es de Akenatón el faraón hereje, que no decir que es Sebenkare, que no lo conoce ni su padre. ¿Y cuántos españoles puede haber ahora mismo trabajando en Egipto, excavando? Excavaciones en Egipto, ahora mismo creo que hay cuatro. ¿Cuatro españolas? Cuatro. Está la de la Fundación Jordi Clos en Sudán, hay otra en Heraclópolis Magna, que la dirige Americano Pérez Díez del Museo Arqueológico, hay otra en Oxirrinco, que la dirige la Universidad de Barcelona, y hay otra en Tebas, en Luxor, que es la primera misión española que está trabajando en la necrópolis de Tebas, que la dirige mi buen amigo José Manuel Galán, y que están trabajando en el interior de la tumba de Yehuti, que era uno de los nobles visires más cercanos a la reina Hatshepsut. Uh-huh. Es un trabajo bastante importante el que está realizando esta misión arqueológica del CSIC. Cuatro misiones arqueológicas españolas ahora mismo en Egipto. Bruno Cardeñosa me preguntaba, ¿yo cómo puedo ir de becario allá a Egipto? Digo, bueno, pues con mucha constancia, con mucha paciencia y que no te identifiquen, claro, porque... Yo creo que Bruno, disfrazado, nada más entrar en el aeropuerto del Cairo, el control de metales ya pitaría. Ya le devuelven. Ya le devuelven. Hay una foto suya así, de grande del aeropuerto, diciendo que no pase. Bueno, hemos aprendido que si no pitó en el detector de metales del aeropuerto. Soy el más chico de todos. Es que eso es el implante, ¿no? De la producción aquí. Bueno, pues fíjate, hablando de antigüedad, Bruno trae una noticia muy, muy curiosa, que nos pone nada más y nada menos que en contacto directo con el viejo euskera, ¿verdad, Bruno? Con el vascón. El vascón y su relación con Alemania, dices. Nada más y nada menos, porque es sorprendente la publicación y el tema de portada en estos días de la revista científica alemana Spektrum des Wissenschaft, que como todo el mundo sabe significa el espectro de la ciencia, que no viene a ser otra cosa más que la versión alemana con incorporación con aportación de investigadores alemanes de la conocidísima científica American. Y lo que traen a su portada es el siguiente tema. Ellos dicen la lengua primitiva de los europeos y aseguran que la lengua primitiva de los europeos es el vascón. Detrás de esta información están los investigadores Theo Winnemann, que es lingüista de Cambridge, y Peter Hoster, que es genetista de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich. Estos investigadores han efectuado una larga y tediosa investigación fundamentalmente toponímica de algunos lugares de Alemania, fundamentalmente de ríos, de valles y de montañas. Se ha encontrado que su denominación, que es la que se supone que le dieron sus más antiguos pobladores, es una denominación que está expresada, aunque con las posteriores variaciones del tiempo, pero que originalmente está expresada en la lengua vasca, en el euskera. Y uniendo esto a una serie de estudios genéticos y a otra serie de pistas que han recogido por diferentes partes de Europa, han llegado a la conclusión, y es la teoría que ellos exponen, de que la población de toda Europa occidental fue efectuada por los pobladores de la zona de Euskadi, del Euskadi actual, que se extendieron de oeste a este por toda Europa, antes incluso de la llegada de los pueblos indogermánicos procedentes del este. Esto quiere decir, nada más y nada menos, que esta población fue la primera que ocupó gran parte de Europa y que la primera lengua que se extendió en el viejo continente fue este vascón, el euskera antiguo. Bueno, aquí quería hacer algunos comentarios. Habrá que buscar al Homo Pachi. Era el Ringorri. No, eso me recuerda mucho a las teorías que sostiene la Complutense, por un ejemplo madrileño, Jorge Alonso, que al fin y al cabo, que lo sostiene desde hace años de una manera más o menos semiética, porque no está oficialmente reconocido como tal. Jorge Alonso, en varios libros que tiene, últimamente edita junto con genetistas para intentar apoyar su teoría. Estaba pensando en el último, que me parece que se llama Iberos, Guanches y Berederes. Lo que hace es un análisis básico basado, por una parte, en genética, que no lo hace él, y por otra parte, en lingüística, que es su especialidad. Eso tiene hace muchísimo tiempo, y este tipo de teorías yo creo que tienen, por lo menos en Europa Occidental, unos 150 años de antigüedad, que la población de todo el occidente europeo tenía una base de la cual el último resto que ha quedado son los vascos. No quiere decir que los vascos hubieran ocupado Europa Occidental, sino que lo último que quedó de todo ello ha sido la población que quedó en las zonas de Navarra, que luego, en época cristiana, en el siglo V, de la era cristiana, se extendió hacia lo que hoy es el país. Claro, lo que ocurre es que estos investigadores, digamos, que le dan la vuelta. Claro, ellos dicen que es que salió desde allí. Es una expansión. Es que siempre se ha dicho que era una emigración procedente de España, que llegó, bueno, pues hasta Escandinavia, probablemente, incluso hasta las tierras altas de Escocia, y zonas incluso de los valles centrales de Suecia y Noruega. Es muy probable, se sostiene desde hace unos 150 años. El problema genético es distinto, porque lo que sí que parece bastante claro, es lo hay caballos fuerza, es demoledor, es que, bueno, además hay un libro fantástico, una de las siete Evas, que es el origen de todos los europeos, basados en siete mujeres que vivieron en siete puntos diferentes del continente, de los cuales una de ellas vivía en el norte de España. Bueno, lo que sí que es verdad es que en Europa prácticamente toda la expansión de genética tiene un clarísimo origen este-oeste. Es decir, la población europea, de la cual los vascos son probablemente el último reducto, eran originarios, está bastante claro. Pero es que, además, la expansión genética coincide también con la expansión de la mayor parte de los movimientos culturales y de los movimientos en general de la civilización, que en todos los casos, en el caso europeo, vinieron siempre del este. La diferencia es que, en tanto que la población claramente venía del noreste, son indoeuropeos, entre nosotros, los que estamos hablando en español, que es el idioma descendiente del latín, sin embargo, culturalmente, la expansión viene más del sur. Es también desde el este, pero desde el sureste. Sí, probablemente, obviamente, desde el oriente. Bueno, además, yo creo que esa teoría tiene un punto débil importante, que es la lengua. Puede ser que la extensión de los vascones fuera hacia el este, no se sabe muy bien hasta qué parte pudieron llegar, pero desde luego, en absoluto, podría ser el núcleo de Europa, que después se extendieron por distintos lugares y originó la toponimia de ciertos lugares europeos. Yo creo que no. Pero, bueno, también hay una teoría que dice que la lengua maya tiene también raíces vasconas y que posiblemente también allí estuvieron los vascos. Hay alguien que está en contra, pero no lo son hipótesis. No olvidemos que esto no es una hipótesis, es una teoría en claro, sí, porque ha habido un equipo de arbitraje. Pero ¿por qué creo que no? Ya no estamos hablando por la cuestión genética o de expansión geográfica, sino por la cuestión lingüística. El vasco, y lo sabe muy bien también Carlos, igual que pasa con el finés o con el maltés, estamos hablando de islas lingüísticas. Si realmente hubieras tenido esa extensión por Europa, no hubiera sido una isla lingüística ahora, sino que realmente se hubiera extendido muchísimo más, hubiera tenido más preponderancia, no solo en los topónimos, sino con algún tipo de lenguaje derivado, posiblemente también del vasco, que a lo mejor, como dice Jorge Alonso, el líbero es uno de ellos, probablemente, ¿no? Sí, sí. Pero que hubiera quedado mucho más testimonios. El hecho de que se haya convertido en una isla lingüística junto con otros 4, 5, 6 idiomas que se dan a lo largo y ancho del mundo, es lo que creo que invalida un poco esta teoría de la expansión. Hasta yo creo que podemos saltar en la cama ahora. Ha tenido como una especie de diseñación. Claro, de todas formas, es cierto que es un tema un poco tabú, todos hemos de aceptarlos, pero el hecho de que Scientific American, esto es una publicación ligada a Scientific American, haya publicado esto, tiene un significado importante, y es lo que yo explicaba, que implica que estos investigadores son los postulantes de esta teoría, y la han tenido que demostrar, y ha tenido que haber mínimo un comité de expertos independientes que haya tenido que validar y llegar a las mismas conclusiones, si no jamás se hubiera publicado, porque esa es la forma de trabajar. Pero bueno, tío, lo que estoy diciendo es que la teoría probablemente va en el sentido ese, pero que es el clásico, el que se decía hace 100 años, que probablemente antes de que las primeras tribus indoeuropeas llegaran al occidente europeo, había una población muy parecida a los actuales vascones que ocupaba todo el occidente europeo. Pues bueno, pues seguro. Y sí, que probablemente era así, claro. Pero Jesús tiene razón, han quedado convertidos en una isla absoluta, lo cual significa que de alguna manera su preponderancia continental tuvo que ser muy escasa. Que hubiera habido una enorme distribución, tenía que ser muy periférica, muy pequeñita. Porque si no, que solo hubiera sido por deriva, hubiera aparecido otro grupito en la cual le hubiera dado mucho más huellas. Claro, es decir, es que es muy complicado sostenerlo. Pero ojo, y las huellas toponímicas las encuentran primero en Alemania, pero las han encontrado en todos los países. Hombre, Europa, ¿eh? Se conocen en Inglaterra, en Irlanda. Pero no podemos hablar todavía del vasco germano, ¿no? No, todavía. No, porque no lo ligan, sino que hablan de una migración anterior a la llegada de los indoeuropeos germanos. Bueno, pues es una teoría dentro de las interesantes. Y por cierto, damos algún texto más sobre la polémica desatada en torno al lindo Juan Diego. Pero ¿qué pasa, Bruno? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué ahora tanta convulsión? Claro, pues porque el acto religioso más importante de este comienzo de siglo se va a llevar a cabo a finales del próximo mes de julio en México, que es la canonización del protagonista de las apariciones de la Virgen más importantes que jamás hayan ocurrido en América. Las ocurridas en el año 1531 de Cerro de Tepeyac, en México, protagonizadas por el indio Juan Diego, que va a ser elevado a los altares dentro de tan solo unas semanas. Y hace tan solo unas semanas, se abría la veda a una agria polémica en donde desde el mismo seno incluso de la Iglesia se dudaba de la historicidad del personaje protagonista de estos hechos, de la historicidad de Juan Diego. Y la polémica, ha tenido que ser atacada de algún modo por los dos postulantes de la causa de la canonización del indio Juan Diego, que son los padres José Luis Guerrero y Eduardo Chávez, que a pocas semanas vista de la canonización de Juan Diego han dado a conocer las que, en su opinión, son las pruebas definitivas que se pueden aportar en favor de la historicidad del indio Juan Diego. Y ciertamente, y desde un punto de vista exterior, ¿no?, a todo esto que mueve tantas masas en México, ciertamente las pruebas que presentan en favor de la historicidad de Juan Diego son realmente endebles, muy endebles. No han encontrado un solo documento de la época de Juan Diego. Aseguran que los más cercanos son válidos, son los más cercanos al momento en el que se producen los hechos, son válidos porque son coetáneos al menos de los abuelos o de los bisabuelos de Juan Diego, lo cual no parece un argumento excesivamente científico, y sostienen que, y lo afirman así, de este modo, que en contra de lo que es verdad y habitual en el campo de la investigación histórica, creen que las pruebas más fehacientes de la historicidad de Juan Diego son precisamente las que muestra la tradición oral, y que nada como la tradición oral para demostrar la historicidad de un personaje, en este caso Juan Diego. Lo cierto es que las acusaciones que se efectuaban dudando de la historicidad de Juan Diego, en cierto modo estaban sustentadas sobre la ausencia total de documentos de la época, porque los primeros que se conocen son los que están escritos en Nahual por otro indio, que son de aproximadamente unos mínimo 20-30 años posteriores, y la primera traducción que existe pues es de un siglo después de los hechos. Pero da la impresión de que los sacerdotes que han efectuado la investigación no han encontrado esas pruebas definitivas de cara a la ciencia, de cara a la fe, es absolutamente respetable. Bueno, pues esa puesta en duda de la figura histórica del indio Juan Diego. Y para rematar nuestra tertulia, Carlos, ¿qué tal si nos presenta la familia biónica? Pero esto que como la familia Adams o todavía no, pero en ello están. Son los Jacobs, Jeffrey Jacobs, su mujer y su hijo Derek, que tienen implantado un microchip de Brixia, de la marca que norteamericana de la que hablamos el otro día, sí, y que ahora ha sido comunicado y presentados ya en sociedad como la primera familia del mundo que lleva un implante microinformático dentro, para de esa manera poder controlar su historial clínico y médico. La verdad es que la historia de Jacobs es muy triste, porque tiene 48 años y ha pasado prácticamente toda su vida en hospitales. Su hijo, que de hecho fue quien contactó con la empresa Verisac y quien pidió ser sometido a la prueba como primera familia que llevara el mecanismo de Verisac, tiene que tomar 10 medicamentos al día. Dice que a veces a él mismo le costaba acordarse, y lleva una chapita colgada del cuello que para esa manera cualquiera lo podría identificar. Cuando se enteró de los experimentos de Verisac con personas y que querían hacerlo ya de manera oficial, ellos habían ya tenido, la empresa norteamericana había tenido un gran éxito con el chip llamado De Vuelta a Casa, que es un chip para mascotas, y ahora lo están utilizando como humanos. Esperan colocar unos 3.000, y quería decir simplemente como anécdota curiosa que la empresa que lo hace, ADS, Apple Digital Solutions, utiliza como chips para implantar en personas unos muy pequeñitos, de solamente 12 milímetros, que hace Suge Electronics en Málaga, aquí en España. Se fabrican aquí. Y la idea es que todo el mundo acabe conectado con una especie de maquinita que permita, con 128 caracteres de información, obtener los datos básicos y esenciales de su historial clínico, simplemente con la aplicación de una máquina que recupera la información que lleva el portador del chip dentro de su cuerpo. Bueno, pues esta es la era de la biónica, la bioelectrónica en perfecta alianza. El otro día dábamos referencia a esa retina artificial que lleva ya funcionando con éxito 2 años. Ya los pacientes, los 6 que llevan ese microchip, ya venga luz y formas durante 2 años aprobado y con éxito. La biónica con los datos conectados a una central de datos, esto va a ser tremendo, vamos a ser todos como Robocop dentro de... Bueno, ya ni siquiera vamos a poder hacer tertulia dentro de 30 años. Bueno. Anda que no abre puertas a posibles conspiraciones. Sí, va a ser precioso esto. Sí. ¿Quién es quién, verdad? Sí. ¿Qué es lo que lleva en esos chips? Sí. Pues es lo que te digamos. Bueno, es un tema de radiofrecuencia. Probablemente. No, Bruno, cuando tú pases una puerta en un aeropuerto, sabrán perfectamente quién eres. Simplemente que podrán leer. Las preguntas del futuro ya no necesitan. Tú eres un clon, ahora o sea, eres un guión. Tiene nombre, si me es algo. Tenemos a Luján Argüelles que viene con un montón de preguntas. ¿Qué tal, Luján? Pues muy bien, Juan. Pues vamos a esa consulta a Zona Cero para nuestros queridos contertulios. Pues mira, lo primero, aprovechando la visita de Nacho Álvarez, tenemos aquí una pregunta de un estudiante de antropología que dice: el llamado Serapion fue descubierto por la profesora o por el profesor Mariette en el siglo XIX. En la pirámide de Keops, que consiste en el alineamiento a lo largo de varios pasillos de 24 cerretos de granito o basalto, midiendo 380 metros de largo, 230 de ancho por 240 de alto, paredes con un grosor de más de 40 centímetros y la tapa de 60. Cada uno pesa unas 85 toneladas, incluida la tapa. ¿Quién pudo habitar algo así en el pasado? ¿Sabéis algo al respecto sobre Serapion? ¿Cómo te detectan, Nacho? Es verdad, me parece que me huelen. A ver, ¿qué puedes contar de Serapion? Bueno, pues les recuerdo que hay una frase en el texto que no tiene mucho sentido. Hay una mención a la gran pirámide de Keops que no tiene que ver nada con el Serapion que está en Saqqara, a unos 30 kilómetros al sur de la gran pirámide, ¿no? Pero es un cementerio bastante curioso porque en teoría era un cementerio para bueyes apis, que por eso son los sarcófagos tan grandes, pero curiosamente ni Mariette ni nadie que excavó en el lugar ha encontrado jamás un solo resto de buey apis en el interior de ninguno de estos sarcófagos, ¿no? Que es otro de esos grandes enigmas históricos que están todavía pululando un poco por la mezcla de Saqqara. Efectivamente, no solamente plantea el problema de quién pudo habitar esos sarcófagos, no sabemos si eran cenotafios, sarcófagos votivos, como queramos entenderlo, sino también el propio trabajo de la piedra, de estos sarcófagos de granito, que todavía sigue acarreando varios problemas. Uh-huh. Pues esta para Bruno. Tenemos un oyente portugués, Juan Antonio, que quiere localizar el libro Código Secreto en Portugal. No sé cómo. Pues el Código Secreto, ¿no? ¿Cómo quisiera yo que estuviera traducido al portugués? ¿En Portugal pueden encontrarlo, Bruno? Yo no sé si en... Bueno, librerías que las hay, ¿no? De libros españoles es probable, ¿no? Pero yo creo que, como además los costes no aumentan especialmente en Portugal, aunque en portugués no se encuentra de momento, yo creo que lo mejor es acudir a alguno de los grandes comerciales o de los grandes servidores de libros en Internet y ante cualquier página dedicada a la venta de libros por Internet, de las grandes superficies comerciales o de las grandes librerías virtuales, lo encuentres sin ningún problema y además el reparto a Portugal es prácticamente en 48 horas como es a España. Es la forma, yo creo, más rápida con el desconocimiento de si en librerías de castellano, sí, de libros en castellano en Portugal pudiera o no encontrarse, ¿no? Pues el Código Secreto editorial Grisalvo, Bruno Carli, que efectivamente de Internet puede ser la vía. David Lasso de Madrid. Recientemente he podido leer en la revista Año Cero, de este mayo, que en el actual Museo de Arte Madrileño Reina Sofía hay constancia de apariciones, casos de fantasmogénesis, y que no es algo nuevo, sino que lleva sucediendo desde hace siglos. ¿Qué me podríais contar sobre esto? Y también quería saber si es posible fotografiar a un fantasma, espectro, aparición, o como lo queráis llamar, aunque no lo esté viendo. Quiero decir, si yo voy a un determinado lugar donde hay extrañas apariciones y saco algunas fotos del lugar, ¿es posible que al revelar el carrete obtenga alguna foto en la que aparezca un espectro? Como ya lo dijimos también, ¿no? Sí. Leímos otro día que las apariciones fantasmales en cámaras fotográficas son algo absolutamente inusual y que por lo tanto más probable es que vayas donde vayas no saques nada, pero en fin. Pero hay que tener más voluntad y esas cosas porque a lo mejor ocurre. Lo de Reina Sofía lo hemos comentado también en el monográfico. ¿Cómo de se llamaba? Era la antigua, ¿no? Un hospital psiquiátrico, sí. Y en la parte de los sótanos, en concreto, desde hace no tantos años, como siglos, como ha dicho, pero la verdad es que desde hace unos 10 años sí hay comentarios. Tenía un nombre curioso. Sí, pero según las noticias que tengo, que pueden estar equivocadas, ojo, eso es un fenómeno que últimamente, en los últimos tiempos, no se ha producido. Hubo entre hace 5 y 10 años que sí se produjeron fenómenos. No, mucho más. A finales de los 80 cuando se fue intermitente. Claro. y que bueno, había varios testigos, sobre todo los vigilantes jurados, que efectuaban sus rondas nocturnas en la zona, fundamentalmente en el lugar, ¿no? Sí. Habían sido testigos de este tipo de... Pues fue después de Raimundita, ¿no? Fue un poco la consecuencia mediática de aquello, ¿no? Que surgieran bastantes casos, lo de Raimunda y su paraje de Linares fue en el 89-90, si sí, por ahí, por ahí era lo mal. Eso, pero cuando empezaron los rumores, a finales de los 80, lo que pasa es que a raíz del paraje de Linares es cuando sacaron lo del espectro este de la Faulfo, que iba rondando para ir los pasillos del antiguo hospital San Carlos, que por eso mismo también se alimentó un poco la leyenda, por decir, la cantidad de funciones, incluso que era un cementerio, como ocurría en muchísimos hospitales de antaño, la gente se enterraba allí y, bueno, y eso podía originar todos esos casos de fantasmogénesis. Porque tiene que haber mucho fantasma de gatos, ¿verdad? Porque antes de... Muchísimo gato había por allí, ¿verdad? Muchísimo gato de esos callejeros. Sí. Pues volvemos a Egipto, Juan, que ya sabes la fascinación de nuestros oyentes por ese país. Tengo interés en saber si podríais hablar algo sobre el tema de los faraones de Egipto, como Ramsés, Seti, etcétera, y qué influencia podrían tener sobre los faraones sus esposas. Creo que aunque adoraban y creían bastante los egipcios en sus dioses como Amón, tenían más influencia sobre ellos sus diosas como Isis o Neftis. A ver, machete. Oye, te voy a decir, para que no me joderes de la diosa Isis, ¿no? Pues efectivamente la mujer en el Antiguo Egipto desempeñaba un papel igual de importante que el que podía desempeñar el hombre, ¿no? Desde el punto de vista del estatus social eran prácticamente idénticos y hay que dar la razón, sí, muchas reinas incluso gobernaron y fueron las verdaderas manipuladoras de los hilos que manejaban el ir y venir de todos los acontecimientos políticos del país, ¿no? Y en lo relacionado con las diosas, eso ya es un poco más difícil, porque hay que distinguir entre lo que es la religión de los altos estratos sociales, como por ejemplo lo de los faraones, y la religión doméstica que podían llevar a cabo todos los paisanines, la gente del pueblo llano, ¿no? Que todos ellos tenían pues sus pequeños altares en casas y adoraban precisamente a las divinidades locales de sus aldeas, que no tenían en absoluto nada que ver con las grandes teologías de Osiris, Isis, etcétera, que eran las que se manejaban en las altas esferas. Dice, la noche del 5 de mayo hablaron ustedes en su programa sobre unas piedras y sobre unos discos con inscripciones con una antigüedad de unos 120 millones de años. No pude coger el nombre de ninguna de las dos cosas y me gustaría, si es posible, que me los facilitasen, dice María Luisa. Lo contó Bruno. Es algo, el asunto justo, ¿no? Los investigadores de la Universidad de Basquiat habían encontrado unas losetas, unas piedras compuestas de forma artificial y con una serie de inscripciones que mostraban unos grandes mapas de la zona que ya habían sido efectuados utilizando medios que se les presupone desconocidos a los antiguos habitantes de aquella región. Lo más sorprendente es que las primeras dataciones que se habían efectuado de las piedras en espera de confirmar que los grabados tuvieran eso, porque sería el asunto mucho más grave y preocupante, es que tenían 120 millones de años. Es una noticia que con toda seguridad no tiene todavía un nombre, no se le llama de ninguna forma todavía, que bueno, va a dar muchísimo que hablar y que por sus características absolutamente rompedoras va a estar condenado a la heterodoxia total y absoluta, pero van a surgir noticias y acabará convirtiéndose en un clásico del mundo del misterio, pero hay que esperar a que surjan más noticias porque las primeras son tan solo de la semana pasada y por tanto no hay un nombre, no hay un lugar a donde acudir para buscar información. Sí. Dice Sergio desde Azorga, Juan, una noche escuché en su programa y hablaron sobre objetos fuera de lugar que ustedes llamaban OPARS y me gustaría que me proporcionaran direcciones de internet sobre los mismos. Y precisamente esta noche también ha llamado un oyente por teléfono y nos ha pedido libros, pero en español. Así un polo OPARS. Páginas de internet así de memoria en español que sean serias, sí. Pocas. Y el libro, ¿no? Porque no es un concepto, no es un concepto científico, entonces como es un concepto científico, no hay una página así específicamente, no hay una en esta que tenga un apartado, por ejemplo, de OPARS. Claro. Hombre, aunque está mal que lo diga yo, pero en el libro que mencionabas antes de la editorial Edad, el que he sacado yo de Egipto, dedicado al límite, la colección al límite de Edad, ahí dedico un capítulo entero a OPARS relacionados con Egipto. Sí. Hay también algunos libros recientes publicados por Tim Mumma, creo que es Enigmas de la Arqueología, en donde, bueno, hay algunos libros que abordan el tema de los OPARS, algunos desde una perspectiva es muy poco científica, como son los que lo abordan desde la perspectiva del creacionismo, pero dentro de esa colección hay algún otro libro que, bueno, que por lo menos presenta la información. Otra cosa es desde la interpretación. Mira, desde la perspectiva creacionista y traducido al castellano, y aunque no está orientado a todos los opas de carácter general, pero sí a los de la evolución humana, el libro de Gremo, Arqueología Prohibida, tiene una edición en castellano en México. Sí, pero es muy difícil de encontrar. Por ejemplo, es muy difícil de encontrar, pero en kioscos y librerías se puede encontrar de Timo Mas, precisamente Enigmas de la Arqueología, es el título de Luc Burgin, que es un Luc Burgin. Y vamos con la última. Pues dice Francisco, leyendo un libro sobre el enigma guardado por los templarios que le relaciona fuertemente con el priorato de Sion. ¿Cuál es este enigma? ¿Qué es realmente Bahomet? ¿Qué relación tiene con el Santo Grial y María Magdalena? ¿Qué esconden los cuadros de Leonardo da Vinci, maestre del priorato de Sion? ¿Por qué fueron exterminados en realidad los templarios? ¿Cuál era el secreto que ponía en peligro la existencia de la Iglesia? Hasta mañana, ¿eh? Este libro apunta a un culto a San Juan Bautista y algo relacionado con la verdadera historia de Cristo. Pero tampoco estoy muy seguro. ¿Cuál es este enigma? A ver, Jesús, te veo muy bien. Al toro, al toro. 5 horas para que pueda acabar el resumo. Al toro. ¿Cómo resumo este batiburrillo? Los autores de esos libros lo resumieron en 1500 páginas. Bueno, me dieron pasar dos partes, que era el enigma sagrado, el legado mesiánico, para empezar a embarullar mucho más el asunto. De primera sesión ya hablamos. Pero no solo sobre ellos, o sea, hay muchísima más gente que se ha abonado a esa teoría, también conspiracionista, porque intenta relacionar un poco las turras con las merinas, ¿no? Y me explico. Se está hablando un poco de lo que es Jesucristo, la figura de Jesús y el linaje de Jesús. Y a partir de ahí es cuando se empieza a enmarañar todo. Y ese linaje de Jesús está relacionado también con el Santo Grial. Y el Grial lo interpretan como la sangre real. Por lo tanto, no estamos hablando de un objeto, de un cáliz, sino que estamos hablando de un linaje sanguíneo, porque deducen que Jesús tuvo relaciones sexuales con María Magdalena y fruto de aquellas uniones, por lo menos, hubo uno o dos hijos. Y esos es los que empiezan a tener su importancia como sucesores de toda una dinastía con la idea de implantar un rey del mundo. Entonces entran los merovingios por medio y entra lo que sería un poco esa sociedad secreta que estaría detrás manejando los hilos, que es el priorato de Sion. Y por supuesto con sus grandes maestres, y cómo no, toda gran sociedad secreta como esta tenía que tener grandes maestres de la talla de Botticelli o de la talla de Jean Cocteau, y cómo no, también de Leonardo da Vinci. Después, claro, se empieza a fabular sobre la interpretación de algunos de sus cuadros, como si en la última cena, por ejemplo, aparecen dos Jesús, o que si muchos de sus cuadros pues tienen unas connotaciones simbólicas, esotéricas, etcétera, etcétera. Todo eso es abonar muchísimos argumentos a una ceremonia de la confusión, que desde luego no hay pruebas contundentes, que todo va un poco implicado en eso, que realmente el destino del mundo es que sea gobernado por alguien descendiente del linaje de Jesús, partiendo de la base de que Jesús pues estuvo casado con María Magdalena y tuvo un hijo, y eso sería el Santo Grial, y los templarios estarían en el secreto, igual que los merovingios, de toda esta dinastía. No sé si he podido resumir en minuto y medio. Eso muy bien, bien. Tinglado. Sí, además que tiene una relación con el fin del mundo, el destino del mundo, que ahí es un matiz político de tipo francés, porque los franceses lo que sostienen es que la vinculación a través de la dinastía merovingia pasará en el futuro a uno de los descendientes y por lo tanto en el futuro tendrá que ser ocupado por un rey francés. Es una cosa. Mira que dio juego la contratación de Leonardo da Vinci a cargo de Francisco, ¿eh? De Francisco. Claro, que no quiere decir que, por ejemplo, que Leonardo sí diera un cariz esotérico y mistérico a muchos de sus padres. Sí. Ocurre que la aparición de todo el mito, sustentado sobre muy pocas razones y sobre muy pocas pruebas reales, de la existencia de ese priorato de Sion, de esa sociedad secreta, bueno, pues lo que aprovecharon sus probables creadores es toda esa tradición histérica de grandes personajes de la historia para unirlos dentro de una causa común, cuando probablemente eran casos diferentes los que motivaban a cada uno, bueno, pues a sus intereses particulares por el mundo del esoterismo, del misterio, ¿no? Nuestra tertulia de Zona Cero, la tertulia de las 4C, y hemos ido 5 con Nacho Cares. Aquí, además, la aportación de Nacho ha embellecido esta tertulia. Muchas gracias. Nacho, ¿sabes dónde tienes tu casa? Muchísimas gracias. Te deseo lo mejor para este nuevo proyecto, este nuevo reto vital, porque es un reto vital, ¿verdad? Por supuesto que sí. Reto que, somos jóvenes. Vas a asumir con mucha ilusión ya tus 83 años. y la verdad es que el próximo fin de semana todos a por la revista de Arqueología para ver si Nacho lo ha hecho bien, y si no, pues se lo demandáis. Pero se lo demandáis. Ahí estará, por cierto, un perro recinto que espero que os guste. Bueno, Nacho, pues todo lo mejor para ti y buen futuro para la revista de Arqueología. Gracias. Muchísimas gracias, aquí vendremos a contar. Muchas gracias. Bruno Cardeñosa, sigue con tus herejías y con los enigmas del mundo, que por cierto, esta semana ya es una noticia porque llegamos al capítulo 100. Nada más y nada menos. Al 100, y lo superaremos esta semana también. Ya, bueno, incluso en Barcelona me daban ideas para ti. Dar un abrazo a Bruno y dile que a ver si puede continuar con los enigmas del mundo, a ver si hace un libro. a ver si puede seguir ya con los enigmas de España, a ver si puede seguir con los enigmas de los lugares de poder, es decir, que tiene para hacer unos cuantos capítulos. Sí, hay para unos cuantos más, y los haremos. Muy bien, muy bien. Y luego el informativo insólito, Jesús Callejo, Carlos Canales, los monográficos Zona Cero, que ya estáis preparando para el próximo miércoles. Un debate, un fuerte debate. ¿Ah, sí? ¿Vamos a tener movida? Sí, vamos a hacer un experimento. Aunque siempre dicen que los experimentos con gaseosa. Más como este que nunca hacemos de abogados, pues ya va haciendo ahora, ¿no? Tiene razón. Lo veo muy citizado últimamente. Vamos a juzgar a una figura. Pero bueno, no sé si es un poco soberbio, ¿eh? Pues. Bueno, pero tú eres el juez. Así que tú dictarás el veredicto, dirás si es culpable o inocente y en este caso si existió o no existió este personaje. Que me adelanto a decirlo con tu permiso, que será la papisa Juana. La papisa. ¿Hubo realmente un papa mujer? ¿Un papa mujer? Yo voy a defender su existencia y creo que Carlos va a hacer contrario. Bueno, pues ya veis que llevo un año muy cargado de responsabilidades. Vamos a ver el próximo miércoles cómo sale todo. Gracias, querido. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.